En mi lugar perfecto, donde mis sueños se hacen realidad. Tengo un secreto que contarle a todos. Yo no soy de acá, yo vengo del mar, dispuesto a amarte, dispuesto a entregarme una eternidad y vivir junto a ti, junto a ti. Yo quiero ver tu reflejo dibujado en la divisando el mar, mi dulce hogar, y así poder amarte y poder abrazarte una eternidad y morir junto a ti, junto a ti. Yo quiero ser con el que compartas tus sueños. Déjame sentir lo que otros no sintieron. Hacernos feliz, de hacernos feliz. Yo quiero ser con el que con